válgame Dios lo que encontré en un cajón de mi niñez. Su foto vi muy junto a mí, su moño azul. Guardo tu retrato en mi cajón.